Mezcla de saberes y sabores al gusto. Días tengan todos ustedes que están sintonizando Radio Universidad Veracruzana desde la capital del estado de Veracruz. Reciban un cordial saludo y, como de que no, también un abrazote apapachador a todos y todas donde estén y donde se encuentren y que quieran el día de hoy estar escuchando sobre agricultura, alimentación y sustentabilidad, y en este caso sobre las abejas, unos animales muy importantes que tenemos en nuestro planeta y que gracias a ellos ocurren varios servicios ambientales, servicios ecosistémicos, y también necesitamos de ellas, dependemos de ellas para nuestra alimentación. De eso nos vamos a ir enterando a lo largo y ancho de este programa. Y saludamos por parte de Radio Universidad Veracruzana a todos los que en estos momentos están sintonizándonos también por el Facebook Live. No, es Facebook nada más. Hoy no vamos a tener Facebook Live, ya me hicieron aquí la seña. Pero sí quienes están por las redes sociales de Facebook y de Twitter de Radio UV. Y así es como nos encuentran. El tema del día de hoy, las abejas, y por eso escribimos una décima para ellos. Y bueno, antes que de nada, pues quiero decirles que este programa está hecho por un equipazo multidisciplinario y muy cálido, desde las redes sociales, desde las operaciones y la producción de la ensalada. Pues bueno, a mí me toca estar aquí en el micrófono, pero quienes también hacen posible este programa, como bien lo acababa yo de mencionar, es mi queridísima Sol, Miriam, Sari, Antulio, Dani, Cecilia y Anita. Entonces, como ven, estamos aquí con distintos ingredientes ya ensaladeando. Y bueno, ahora sí va la décima, a ver qué les parece. En la trama vegetal llenándose de clorofila, se abre la flor y se enfila como estrella natural. ¡Qué destello espiritual la orquídea, dalia y clavel! Viene la abeja a tropel, el polen les recolecta. Es la alquimista perfecta, transforma el néctar en miel. Y así comenzamos la ensalada. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Así es, pues el tema del día de hoy son las abejas, y Lupita me va a ayudar, nuestra queridísima asistente QFB, que ha estado con nosotros ya durante bastante tiempo, me va a ayudar a presentar el tema y los temas y los invitados que vamos a tener el día de hoy. Primero que nada, le damos una cordial bienvenida a Ingrid Estrada Paulín. Ella viene de Inana AC y nos va a platicar sobre, evidentemente, las abejas y sobre el Festival de Bosque de Niebla y Abejas Nativas. Ingrid, bienvenida a la ensalada. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Todo muy bonito? Bien. Muy rico con este frito. ¿Verdad? Perfecto. Bueno, además, la maestra Araceli Valdivia Mercado nos compartirá las aventuras de Abby la abeja. ¡Ay, qué bonito! ¿No? Un cuento dedicado a esta especie. También tenemos una invitación sustentable al curso de Agricultura Sustentable Camas Capilares, que se llevará a cabo en enero, y también a un taller dentro del Festival Bosque de Niebla y Abejas Nativas. Además, en enlace telefónico, el músico y poeta Kamal González tiene una invitación cultural para todos nosotros. Entérate que habrá este martes, o sea, hoy mismo, pero por la tarde, a las 6 de la tarde, en el ciclo de cine ambiental de Siembra UV. Así es que estos son los temas del día de hoy. Y pues a nuestra querida invitada, que es Ingrid, que viene a hablarnos sobre las abejas, y también a Lupita, que está aquí sobre la mesa y ya se está añadiendo a esta ensalada, un estudiante que también asiste a la ensalada y que trabaja y colabora con Siembra UV, Héctor, de Agronomía. Cuéntanos, bueno, cada uno de ustedes, cuéntenos qué desayunaron el día de hoy. Ya saben que es la pregunta tradicional y obligada que tenemos todas las ensaladas. Pues el día de hoy desayuné un plato de papaya con guayaba Y pan de la pana. Mmm, qué rico. Y café. Ah, eso. Todos nuestros invitados toman café. Qué bonito. Lupita. Bueno, yo desayuné un pan tostado con miel, hablando de las abejas, con miel y tantita canela. Ay, qué rico, con canela. Nunca he probado así el pan. Delicioso, Héctor. Bueno, pues yo desayuné unas acelgas capeadas con huevito. Ay, qué rico. Y rajas fritas que me mandaron desde mi casa. ¡Ay, qué rico! ¡Qué delicia! Cuéntenos, por favor, usted ahí en casita, o tal vez en el auto, o tal vez ya en el trabajo, o posiblemente en la escuela, cuéntenos qué fue lo que desayunaron el día de hoy, qué tan próxima está su comida a las abejas, ¿hay alguna relación con lo que usted come o desayuna? Cuéntenoslo al 2281-040477, es nuestro número de WhatsApp. Y también estamos al 817-5115 y 817-5117 por si nos quiere llamar por teléfono y platicarnos, comentarnos, hacernos alguna pregunta y demás. Oigan, aprovecho rápidamente para comentarles que en la ocasión pasada tuvimos aquí a la nutrióloga Montserrat, quien nos estaba platicando sobre lo importante que es comer saludablemente, la relación que tenemos con las emociones y lo que comemos, y ella nos ha traído para obsequio de todos ustedes una mermelada sin azúcar. Parecerá un poco extraño decir que es de nopal con fibra, sin embargo es una delicia, fíjense, es... Por parte de Son de Vida, mermelada de nopal con fibra sin azúcar. Ahorita en las redes sociales de Radio UV, usted puede ver la fotografía de esta mermelada que se puede llevar si nos contesta la siguiente pregunta. Ingrid. ¿Cuántas especies de abejas hay en el mundo? ¿Cuántas especies de abejas hay en el mundo? La primera persona que nos responda de manera correcta por las redes sociales de Radio UV en el Facebook se va a llevar esta riquísima mermelada Son de Vida de nopal con fibra. Muy bien, ahora sí nos vamos a lo que nos truje nuestra queridísima Sol. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Especies más importantes que tenemos en el planeta, que son las abejas, celebrándolas desde la radio, porque es importante visibilizar, divulgar y concientizarnos sobre cuáles son esos beneficios que ellas brindan, no solamente a los seres humanos, sino también a nuestro planeta, a otras especies, y también saber qué es lo que está sucediendo en la actualidad, porque pareciera que están amenazadas. Pero bueno, para hablar del tema está una experta aquí en el estudio, Ingrid. Ella es parte de INANA AC, que es una asociación civil que además tiene una escuela de abejas nativas, que es una comunidad de aprendizaje para aprender, compartir y reflexionar sobre las abejas nativas y su importancia en los ecosistemas de los trópicos. Nuevamente, bienvenida, Ingrid. Sabemos que pues andan del tingo al tango porque ya están en los preparativos de este festival, pero nos gustaría saber, antes que nada, ¿qué son las abejas y cuál es su importancia? Sí, pues nuevamente también, muchas gracias por el espacio. Sí, andamos zumbando y volando por todos lados, pero creo que es bien importante siempre ocupar estos espacios para llegar cada vez más a más personas, ¿no? Uh-huh. Las abejas, como bien decías, es una especie, un insecto que es primordial en los ecosistemas de nuestro planeta. ¿Y por qué? Porque ellas se dedican básicamente a la polinización. Y esta palabra que a muchos nos sonará y a muchos no, es la reproducción de las plantas. Uh-huh. Y las abejas nativas, ellas se encargan de principalmente polinizar las especies nativas de los bosques, selvas de todo el planeta. Uh-huh. De los desiertos también, todas las plantas que tengan flor son polinizadas por abejas. Hay muchos otros polinizadores, el colibrí, el murciélago, que también está muy invisibilizado. y también nos da susto y, ¿no? Y todas las sí. historias que se han creado, al igual que a las abejas. A las abejas se les ha hecho, no sé, nos han hecho creer que solamente hay una. Quien responda en Facebook que solamente hay una abeja, pues no se va a ganar la mermelada. Porque esta es abeja nativa, pero es de Europa y de África. Ajá. La abeja apis, ¿no? Entonces, hablar de abejas, pues ya nos dirán cuántas especies creen que hay en el mundo, pero hay un montonal. Y todas esas son de diferentes tamaños, desde la más chiquitita que parece un mosquito de la fruta, uh-huh. hasta los abejorros, ¿no? Que también son de la familia de las abejas. Entonces, imagínense a todas las variedades que van a las flores, ¿no? El 80% de nuestra alimentación es gracias a las abejas. El 80%. O sea, oigan, todo lo que desayunamos hoy, ¿sí? creo que solamente el pan y eso, pan medio rascuacho, ajá. hubiéramos podido desayunar, ¿no? Oigan, ese es un dato muy importante. El 80% de lo que comemos. Uh-huh. O sea, imagínense la relevancia de estos chiqui animalitos. Sí, totalmente. Sí. Y están invisibilizados por completo, ¿no? Uh-huh. Por completo. Y bueno, esto aunado a la pérdida de hábitat, ¿no? Que cada vez está habiendo más, al uso inmoderado de agroquímicos, agrotóxicos, fertilizantes, ¿no? Todo lo que no tenga que ver con cosas orgánicas, sino uh-huh. químicas, uh-huh. Pues está perdiendo y haciendo que las poblaciones de abejas se vayan disminuyendo cada vez más. Entonces tenemos que también cambiar, yo creo, o informarnos, porque de repente podemos tener una percepción uh-huh. de la abejita que siempre vemos en las caricaturas, ¿no? Uh-huh. De repente nos pasa lo mismo con ese diseño de el árbol y la casa uh-huh. que todos dibujamos uh-huh. y que a veces ese árbol ni siquiera corresponde uh-huh. a nuestro contexto, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, hay abejas de todos colores, de todos tamaños uh-huh. y no todas son sociales, uh-huh. ¿no? Exactamente. Es que iba a decir el número, pero no lo no, voy a decir. No, vamos a decir el número. Pero de ese numerote, ajá. el 95% son solitarias. Ah, o sea, 5% entonces. 5% solamente hacen colmena y esta idea que nos hemos creado, ¿no? De, uh-huh. de que son sociales, de que tienen a su reina, de que tienen varios roles dentro, uh-huh. que hay obreras, que hay zánganos. Todo esto solo ocurre en el 5% de uh-huh. ese numerote. Y las otras 95 andan regadas por todos lados porque son solitarias. De hecho, hay más especies de abejas en los desiertos, por ejemplo. ¿En los desiertos? En los desiertos. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque hay gran variedad de plantas que son polinizadas por abejas solitarias. Entonces, ellas no necesitan tener la colmena ni hacer producción, ¿no? de miel, de polen. Pues porque solamente crían a una sola larva uh-huh. y van y polinizan un montón de flores, ¿no? En el desierto. Pero en los trópicos del planeta, trópicos y subtrópicos, están estas abejas nativas sin aguijón, uh-huh. que son abejas que no nos pican, porque esa es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Que nos han siempre pensamos abejas, miel, abejas nos pican. Ajá, esas son las dos relaciones, esas es cierto. Las dos es relaciones cierto. Que, bueno, pues no ha sido en vano, ¿no? O sea, nos han dicho y ya han hecho dibujos animados y han por todos lados dicho que las abejas es igual a miel y es igual a pica, ¿no? Uh-huh. Me duele. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y hay que tener cuidado y ¿no? Cuidado uh-huh. y si las vemos, mejor corre o quémalas o hazles algo. Sí, ¿no? es cierto. O llámale a los bomberos que van a hacer eso. Uh-huh. Entonces, pues es bien importante, pues primero abrir nuestros ojos de abejas, decimos acá, para saber cuántas variedades de colores, de tamaños hay, ¿no? uh-huh. y que todas estas abejas nativas sin aguijón, hay 400 en el área subtropical y tropical del planeta. Uh-huh. En nuestro país hay un poco menos. Ya creo que después que digan el numerote podemos ir hablando de números más. Pero ya hay muchísimos menos. Y en Veracruz pues hay también una buena cantidad de abejas nativas sin aguijón. Que no nos pican, que producen miel nativa, miel virgen, perdón. Pero que también el polen, la cera, los propóleos que ellas capturan de las resinas de los árboles. Uh-huh. Es una medicina para ellas y para nosotros. Sobre el propóleo, ¿qué es el propóleo? ¿Qué es la miel? ¿Qué es el algo que nos venden como jalea real? Uh-huh. ¿Cuáles son esas denominaciones? ¿En qué consiste? El propóleo son las resinas de los árboles. Uh-huh. Las abejas la capturan, se la ponen en sus bolsitas de las patitas de hasta atrás y la mastican y ese es el propóleo. Oh. Entonces, con las enzimas que ellas tienen, más la resina que ya es, ¿no?, la mera sangre de los árboles, pues tiene un montón de flavonoides y de propiedades y de cosas, contra hongos, antibacterianas, ¿no? Un montón de propiedades de ese tipo. Entonces ellas lo ocupan para cubrir cualquier hoyito. Uh-huh. Para macerar o para ponerle el polen con la cera y con eso cubrir donde está la miel, donde están las crías, ¿no? Por esta propiedad antibacterial. Te voy a hacer aquí un paréntesis porque adivinen que ya tenemos un ganador. No. Que se va a llevar esta mermelada sin azúcar. Dice, hola, buen día, soy Ena, los escucho en Medellín de Bravo, Veracruz. Desayuné licuado de agua con perejil, con nopal crudo, avena, media pera y una cucharada de miel. Muy bien, 3 picadas hechas a mano, sin grasa, con salsa de tomate asado y cilantro. Y me encanta su programa y aprendo mucho. Gracias por compartir su conocimiento y muchas gracias a ti, Ena, por escucharnos. Y bueno, respondiendo a la pregunta, hay más de 20,000 especies de abejas en el mundo. Muy bien. Pero solo 5 producen miel, es el dato que nos dan acá. Es triste que en los panteones quiten sus panales. Ahí llegan por las flores, es cierto, ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias y ya te llevaste esta riquísima mermelada que se puede recoger aquí en las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana con tu identificación oficial. Y también saludamos a la señora Adela Aguilera. Yo no sé si seamos parientas porque nos apellidamos igual. Envía una felicitación a una servidora por la décima que dijo que estuvo muy bonita. Muchas gracias. Y dice que es usted muy linda por dentro y por fuera y felicita a todos los del programa. Muchísimas gracias, queridísima Adela, que sabemos que es nuestra radioescucha asidua y frecuente. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo tantos saberes. Y también vamos a saludar hasta Hamburgo, Alemania, que nos están escuchando. Eso es gracias a la transmisión que hace Radio Universidad Veracruzana. Y hasta Hamburgo, Alemania, nos están escuchando y mandamos saludos a José Luis, a Cris, a mi queridísima Ana Sofía, a Matías y a Luciana y a Eleonora, que nos están escuchando. Pues esta emisión de la ensalada. Oye, y allá en Alemania debe haber unas mieles deliciosas, ¿verdad? También. Sí, pero de apis. Pero de apis mellifera, de ahí sí es, ahí. ¿No? Pues no es tampoco, pero también ellas tienen, ellos, ya más hacia el sur hay muchos abejorros, por ejemplo, pero las abejas europeas, pues sí, es que principalmente son de Italia y de África. Ah, ok. Pero también hay algunas zonas en las que... Muy bien, pues muchos saludos, un abrazo y todo el cariño para Hamburgo, Alemania, José Luis, Cris, Ana Sofía, Matías, Luciana y Leonora. Y bueno, la Valeria Bravo fue quien nos dio esta respuesta, que son 20,000 especies de abejas. Ándale. Está muy bien, ¿verdad, Ingrid? Sí. Muy bien. Y bueno, es un aproximado, ¿no? Imagínense que todavía no podemos saber si es justo, pero sí se habla de un 20,000. Sí, por supuesto. Y bueno, usted quiere saber por qué se cristaliza la miel, usted lo sabe. Ay, me siento como en una película como de suspenso. Y con el tan tan tan tan, Lupita nos va a decir por qué se cristaliza la miel. Bueno, para empezar, bueno, es que me dijeron, vamos a hablar de la miel. Dije, yo no sé nada de la miel de las abejas. Uh-huh. Pues hay que buscar, ¿no? Hay que leer. Y pues yo me encontré que la miel tiene una sustancia que se llama dihidroximetilfurfural. ¿Qué? Sí, o sea, cuesta, sí. Trabalenguas, pues sí, pero así se llama, hidroximetilfurfural. Que esta es la sustancia que pues tiene la miel. Y lo que hace esta sustancia es sí. Prácticamente, todos sabemos, hace frío, uh-huh. Y pues la miel se hace como un bloque, ¿no? Uh-huh. Cristalitos. Esa es la función de esta sustancia. Uh-huh. Lo que hace la sustancia es que a temperaturas muy bajas, uh-huh. Empieza a juntar ahora sí que el azúcar. Y pues la miel es casi toda azúcar y por eso es que se juntan y se hace un cristal. Oh, ¿no? Qué interesante. Entonces ya se juntan los cristales y ya. Por eso es que luego dicen que si quieres otra vez tu miel liquidita, que la pongas en baño María, uh-huh. Se calienta y ya otra vez recupera su uh-huh. su como propiedad. Ajá, su consistencia. Ándale, uh-huh. su consistencia líquida. Muy bien, perfecto. Nos comentan por acá, Luciana y Eleonora, si tenemos alguna información de miel y mermelada con los niños, estaría excelente. O sea, si se puede hacer ahí como... Me imagino que la pregunta es si se puede hacer mermelada con miel, ¿no? Sí, solamente que justo lo que estás platicando, si la calentamos... De hecho, hasta si nuestro té está muy caliente, ajá. Le ponemos la miel, pierde un montón de propiedades. Ah, ¿sí? Uh-huh. O sea, entonces, se tiene que no tomar hay que como calentarla demasiado. Directo, ni demasiado, ni a grandes temperaturas. Ajá. Porque okay. Pierde todas sus. Sí, propiedades. Pues ahí, ahora sí que en el mismo apartado donde encontré lo de los cristales y la sustancia esta del nombre grandote, ajá. Me encontré que justamente esa es una de las grandes diferencias entre la miel industrial uh-huh. y la miel natural. Uh-huh. O sea, en las grandes industrias lo que hacen es que pues agarran uh-huh. miel natural, uh-huh. pero para no sé, sus procesos, uh-huh. lo que hacen es pasteurizarla. Uh-huh. El pasteurizado es prácticamente que calientan la miel. Uh-huh. Yo encontré que a 78 grados centígrados. Uh-huh. Wow. Entonces, como es una temperatura muy alta, uh-huh. lo que es aminoácidos, enzimas y todo eso se pierde de la miel. Uh-huh. Entonces, para, bueno, ellos prefieren tener la miel líquida, uh-huh. que sea como un estándar de calidad, okay. a tener una miel de buena calidad, ¿no? Uh-huh. Okay. Sí, bueno. En realidad, perdón que me interrumpa. No, no es interrupción para nada, al contrario. Que justamente esa es otra de las ideas, como abeja amarillo con negro. Uh-huh. Es igual, ¿no? La miel tiene que ser líquida para que nuestro hot cake y nuestro pancito se lo podamos untar bien, bien fácil, ¿no? Sí. Cosa que entonces, por lo mismo, la gente ya busca que la miel esté líquida. Uh-huh. No, y entonces, luego dicen, perdiendo todo, ¿no? Sí, luego dicen, no, es que mi miel se hace así. No, yo quiero que siempre esté líquida, ¿no? Sí. Entonces pues, empiezan, uh-huh. en lugar de comprarle al productor, sí. no sé, al... Por ejemplo, yo sí, que... verle la cara a quien lo produce y ajá, saber que se sabe, ¿no? Que es una miel real, que uh-huh, es una miel uh-huh. no industrializada, que no nos están vendiendo gato por liebre, ¿no? Uh-huh. Oigan, pues tenemos aquí en la línea a nuestra queridísima maestra Araceli Valdivia. Ella nos va a platicar sobre una amiguísima que tiene por ahí. ¿Cómo está, maestra Araceli? Un gusto en saludarte, Citlali. Aquí te está escuchando, maestra Ingrid, está Lupita y está Héctor, y bueno, una servidora y muchísimos radioescuchas. Maestra, en esta ocasión, ¿qué es lo que nos viene a compartir? Pues miren, les invito a que visiten en la página de la Secretaría de Educación. Ahí está el link de la revista Tandem. Ajá. Donde pues publicó un cuento que realicé precisamente de las abejas. Entonces se llama Las aventuras de Abby la abeja. Y entonces, pues yo los invito a que lean ese cuento porque trata acerca de cómo las abejas, tipos de abejas, que hay obreras, en este caso Abby es una abeja obrera, describe cómo captura el polen, cómo lleva a cabo la polinización, la importancia de ello, a través de su aventura, pues relata un lugar donde llega, donde se están utilizando insecticidas no apropiados. Entonces, es un cuento que más que nada trata de crear conciencia precisamente en los pequeños para que vean la importancia de estos seres vivos. Muy bien, entonces es un cuento para todo tipo de público. Así es, para todo tipo de público, pero los maestros, si me están escuchando, lo pueden pues poderlo leer y usarlo para los niños, para que vean la importancia del trabajo de estas abejas y crear conciencia. Bien, muy bonito. De hecho, aquí lo tenemos porque está colgado en línea. De hecho, lo vamos a compartir en la página de Facebook de La Ensalada Radio. Y es maravilloso que se pueda descargar gratuitamente para todos nosotros. Y es una, bueno, de lo que yo estoy viendo así a bote pronto, pues es una lectura bastante amena, fluida. Hay unas imágenes muy bonitas. Entonces, qué bonito es también informarnos desde lo lúdico, desde el cuento y desde una abeja que nos habla en primera persona, ¿no? Así es. Avi describe su trabajo. La descripción del paisaje es como muy típico de aquí de nuestro estado. Entonces, yo los invito a que se sumerjan. Espero que les guste y que se enamoren de Avi. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Araceli, por siempre estar en pos de la educación. Sabemos que usted está a cargo del área de ciencias dentro de la escuela Villa de Cortés y que son muchos los estudiantes que han pasado por su formación con usted y que a través del aprendizaje lúdico, pues yo creo que se quedan más las cosas, ¿verdad? Sí, así es. Nos formamos mejor. Así es. Entonces, pues yo les invito y muchas gracias, Itlali, por permitirme compartir con ustedes este cuento. Muchísimas gracias y a usted por estar aquí siempre con La Ensalada como una aliada más. Un abrazo, Citlali. Un abrazo, hasta nos luego. Vemos, hasta luego. Adiós. Bueno, pues ella fue la maestra Araceli Valdivia, que sin querer le colgué un poquitito antes. Y bueno, pues vamos a colgarlo, ¿no, Lupita? En la página de Facebook de La Ensalada, ¿sí? este cuento. Y bueno, seguimos aquí en La Ensalada, 2281-040477, es el WhatsApp, y el 817-5117 y 817-5115 es el teléfono para que usted nos pueda llamar y comunicarse con nosotros. Ingrid, cuéntanos por favor de este festival, que no es la primera edición que tiene, y pues seguramente es porque ha sido todo un éxito. Cuéntanos por favor. Sí, muchas gracias. Sí, justamente ahora les venimos mostrando. Hoy les traemos. Sí. Este festival de la niebla, bosques y abejas nativas, y es porque como Inana habíamos ya estado haciendo varias ferias en Teocelo. De abejas y abejas nativas y abejas de todos tipos. Y junto con la red de custodios del archipiélago, que es una red de ciudadanos, que estamos también queriéndonos juntar para hacer algo acá en Xalapa y a los alrededores, también ellos, por el lado de la red, habíamos estado haciendo festivales que les llamamos bioculturales, porque se une como la parte ambiental con la parte cultural, artística, ¿no? ¿Cómo llegar hacia esos lugares si no es también con el arte, ¿no? Que el arte sea parte del ir abriendo nuestros ojos de abejas, de árboles y de todo. Entonces, bueno, pues este digamos que sería el octavo festival biocultural. Le llamamos Festival de la Niebla, pues por donde estamos, ¿verdad? Y esta vez invitando muy especialmente a las abejas nativas. ¡Eh! Y bueno, pues a Inana lo que más nos interesa como poner en la mesa es que todas las abejas importan. Todas, ya sea, pues ya que están acá las apis, pues también importan. Claro. Las nativas, sí. Las más chiquititas, las más grandototas, las que producen miel, las que producen no en cantidades, ¿no? Todos los colores son importantes. Y porque gracias a esos colores y a esos tamaños hay la biodiversidad que hay en un bosque de niebla, ¿no? Entonces, bueno, pues en este festival vamos a encontrar de. Ahora sí que tocho morocho. Vamos a estar desde las 10 de la mañana en el Parque Los Berros. Miguel Hidalgo, algunos lo conocen, pero la mayoría lo conocemos como Los Berros. ¿Verdad? Uh-huh. Ay, qué bonito espacio para hacer un festival. Sí, creo que es bastante acertado, ¿no? Sí, es muy bonito. Además de que ahí hay alrededor de 5 nidos silvestres de abejas nativas, ¿no? Entonces, sin aguijón. Entonces, pues la importancia también es hacer el festival ahí, ponerles relevancia, pero que sea como un primer momento para hacer muchas cosas en ese parque y en los otros, ¿no? Oye, en Los Berros hay muchas hayas, ¿verdad? Hay varias, sí. Ajá. Sí. ¿Las hayas también requieren de ser polinizadas por abejas o sí, no? Sí, sí, sí. Ay, sí. Cuéntanos. Sí, de hecho sí apoyan un montón, aunque la semilla del haya, como son riparias. Ajá. ¿Qué es ripario? Es ripario que están al ladito del río, justo al lado del río. Entonces, cuando cae la semilla, su semilla es como un súper chiquita, ¿no? Es súper bonita. Ajá. Pero tiene, no tengo mucha idea de esto, pero tiene como la estructura perfecta para ir navegando entre el río, llegar a tierra fértil y que se pueda reproducir. Entonces, eso hace la semilla, pero cuando está la flor es polinizada por las abejas. Además de que también como un hábitat importante para las abejas. Dos de los nidos que están en Berros están en hayas. Ah, mira, pues entonces ojalá que cuando vayamos a un bosque o cuando vayamos a un parque o inclusive en algunas jardineras, observemos, ¿no? Y veamos qué plantas hay, qué vegetales hay y si hay por ahí algunas abejas, ¿no? Exacto, sí, esa también es la invitación. Se va a hacer un jardín como modelo, pues para que podamos ir también aprendiendo de qué plantas nativas se les puede plantar a las abejas. Y quisiéramos también que haya ahí como una sillita, ¿no? Bueno, un tronquito para que te puedas sentar y observar cómo llegan estas abejas a las flores, ¿no? Digo, qué delicia, porque aunque no siempre tengamos por qué explotar esa miel, creo que es una... Sin escucharme religiosa, pero sí es una bendición, ¿no? O sea, es agradecer también que existan estas interrelaciones entre distintas especies que hacen que se sostenga la vida, ¿no? Totalmente. Hay algunas especies que ya no son sin la otra. O sea, ya hay flores que son para esa abeja y esa abeja. O sea, la relación es, de hecho, o sea, es un riesgo muy grande porque si se pierde una, se pierde la otra, ¿no? Estamos hablando de coevolución, ¿no? Exacto. O sea, ya, ¿tienes algún ejemplo que esté sucediendo aquí en la región? Pues, por ejemplo, la vainilla. La vainilla, se ha dicho que el polinizador se extinguió, pero no es cierto. Es una abejita, una euglosa. De hecho, es esta que está aquí en el cartel, es una abeja verde, como metálico. Muchos la confunden por mosca panteonera, pero es una abeja. Oh, mira. Y ella es la que poliniza la vainilla. Entonces, mucha gente ya está polinizando a mano por la falsa creencia de que el polinizador se extinguió. Y no es cierto. Solamente es porque hay una ceguera ahí de que se la llevaron a España y, bueno, se llevaron al polinizador. Entonces, tuvieron que hacer toda una estrategia para polinizar a mano. Y regresaron ese conocimiento, entre comillas, de la polinización a mano. Qué interesante. Qué interesante. Pues de eso y más nos enteraremos en el Festival de la Niebla, Bosques y Abejas Nativas. Habrá productores regionales, módulos informativos, exposiciones, títeres, danza, videos, música, pláticas y talleres. Y justamente tenemos en la línea a Daniela Aldazaba. Ella es colaboradora en la coordinación de Siembra UV. Y Daniela, ¿nos estás escuchando? Hola, muy buenos días a todas y a todos. Hola, ¿qué tal? Oye, Dani, nos vas a compartir y a invitar a un taller que se llevará a cabo dentro del Festival de la Niebla. Aquí te está escuchando Ingrid. Ándale. Hola, Ingrid, muy buenos Hola, días Dani. Y muchas felicidades antes que nada por este festival, que es muy importante y hacer visible a esas seres que tanto nos ayudan y que sin ellas la vida no sería posible. Exacto, totalmente de acuerdo, y es importante hacer sinergias y contribuir. Cuéntanos de qué manera Siembra UV va a participar. Bueno, nosotros tenemos un taller a partir de las 4 de la tarde. El taller se llama la tierra, del suelo a tu boca, el recorrido del agua en los alimentos, y vamos a aprender a hacer un módulo de camas capilares para poder sembrar nuestros alimentos. Muy bien, pues qué rico, ¿no? O sea, así como depende el 80% de las abejas la producción de alimentos, pues entonces hay que ver cómo podemos hacer esos alimentos. Muchísimas gracias, Daniela. Nuevamente repítenos, ¿a qué hora va a ser este taller? ¿Y para quiénes está dirigido? Bien, está dirigido para niños. Tenemos un cupo máximo de 30 personas, niños acompañados con sus papás. Ajá. Y el taller vamos a estar nosotros en la segunda parte de talleres, que empieza a partir de las 4 de la tarde. Ok. A partir de las 2:30 nos está diciendo aquí Ingrid. Ah, de las 2:30. Okay. Cruzada con el horario. No te preocupes, con que sea polinización cruzada. Exacto. Está muy bien. Sale, Daniela, pues que estés muy bien. Pues los esperamos a todas y a todos, y con muchas ganas de aprender a hacer camas capilares. Exacto, bien. Muy bien, un abrazo. Y bueno, siguiendo con estas actividades que hace Siembra UV, en este caso que está colaborando con ustedes, con Inana, en el Festival de la Niebla, Bosques y Abejas Nativas, que se va a llevar a cabo este 1 de diciembre, que es el sábado, de 10 a 8 de la noche, también Siembra UV tiene un ciclo de cine ambiental, y en este ciclo, hoy es el último día, así que si ya se perdieron todos los demás cortometrajes y largometrajes, el día de hoy tienen todavía un chance. Cuéntanos, Lupita, por favor. Sí, hoy ya, pues, último martes de noviembre, última función ahora sí del ciclo de cine ambiental. Y pues en esta ocasión está a las 6 de la tarde ahí en el Invernadero Escuela, que está ahí al ladito de la USB, el cortometraje Sembrando, una experiencia educativa, y el documental Hacia un nuevo horizonte. Son las dos funciones, o los dos, ahora sí que los dos films que se van a proyectar hoy, última función, última así oportunidad, como dicen. Última función, para todos los que quieran asistir hoy a las 6 de la tarde. ¿En dónde se llevará a cabo? En el Invernadero Escuela, de ahí, que está al ladito ahí de la USB. Entrada libre, 6 de la tarde, todos están invitados. Perfecto, yeah. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿algo más que nos quieras compartir sobre el Festival de la Niebla, Bosques y Abejas Nativas? Pues que va a haber muchas actividades. Estén muy pendientes en el Facebook, en el evento del Festival de la Niebla. A más tardar hoy en la noche va a salir el programa y vamos a estarlo rolando por todos lados para que podamos ver las actividades que va a haber, los horarios que va a haber. Hay muchas actividades que son simultáneas, entonces ahora sí que lleguen desde las 10 de la mañana porque inauguraremos con una sorpresa. Nos gustan las sorpresas. El gigante de la niebla va a dar la inauguración y de ahí pues se despliegan todas las actividades, ¿no? Y a las 6 de la tarde, a las 6:30, perdón, en La Moderna, termina todo en Los Berros, como al cuarto para las 6 de la tarde, ya que la nochecita nos está agarrando, ahí termina todo en Berros. Y de ahí nos pasamos a La Moderna, que está sobre la calle de Hidalgo, número 67. Subiendito. Subiendito. ¿No? Es un bar muy buena onda, con pizzas muy ricas. Es un bar familiar, ¿no? Es un cultural, bar familiar, sí, inclusive. Porque pueden entrar toda la banda. Y a las 6:30 vamos a proyectar documentales del río, ambientales también. Y a las 8 de la noche tenemos al grupo Zambé. Son Zambé. Urbano. Ajá. Que nos va a deleitar con su salsa y su son. ¡Qué delicia! Sí, entonces, pues para todos los que no pudieron llegar en la mañana, pero pueden en la noche, pues también hay cosas para la noche. Y para todos los que quieran estar desde las 10 de la mañana con nosotros, pues terminamos bailando y bailándole a la vida. Y pues que si no gozamos, pues esto se hace muy triste. Oigan, además, yo creo que eso quiere decir que va a ser un evento bastante melifluo, que vamos a estar llenos de mieles desde el inicio hasta el final. Empalagadísimos. Empalagadísimos, así es. Y vamos a terminar bailando, ¿no? O sea, sí, con dulzor y azúcar en la, en el cuerpo. Azúcar. Y, oigan, fíjense que en una ocasión me regalaron una miel de violetas. Todavía no me compro unas crepas. De hecho, le mando saludos a Diana, que tiene una crepería que acaba de abrir. Y ella, hace distintos tipos de presentaciones y postres, y quiero llevar esta miel de violetas que llegó desde Toulouse, de Francia, porque bueno, también sabemos que dependiendo de la flor es el sabor, ¿verdad, Inana? Ingrid y Nana. Sí, también, bueno, nada más quiero hacer como esta diferencia entre la miel de abejas apis y la miel virgen de abejas nativas sin aguijón. La miel de violetas, de mezquite, de nopal, de un montón de cosas, es porque justamente a estas abejas las han movido de un lado para otro, las llevan a las floraciones. Entonces, por eso, pero también es muy rica, por ejemplo, la miel de multifloral, porque sí quiere decir que estuvieron en un bosque donde hay de todo, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, como también comprarle a los apicultores que venden multifloral y no las llevan a monocultivos, ¿no? Eso es importante. Y del otro lado tenemos a las mieles vírgenes que hacen estas abejitas nativas sin aguijón, que esa es medicina. Es medicina, no es para el pancito ni es para la crepa. O sea que esa que tengo Esa es de apis. Ah, bien. Esa sí. Bien, okay. Échaselo a tu para crepa. Mi crepa. Okay. Ahí sufriendo, ¿no? No, y esta miel virgen es para los ojos, es para cicatrización, si hay alguna quemadura, si estamos malitos de la garganta también nos puede ayudar un montón. Para las mamás, para parto y posparto, las abuelas utilizan esta miel para ayudarles a la labor de parto y para bajar la leche también, ¿no? Las parteras ahorita la están redescubriendo porque es un saber que se ha perdido también con la partería, ¿no? Y entonces, bueno, distinguiendo estas dos cosas es importante. Y en el festival va a haber tanto mieles de apis como mieles de abejas nativas sin aguijón. Entonces, oye, pues yo voy a ir para informarme mejor, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que de repente es que se me hace hasta sorpresivo que la relación estrecha que cada uno de nosotros puede tener con las abejas y lo desconocidas que son. O sea, me declaro ignorante de las abejas. Entonces, creo que es bastante importante irnos a asomar y a este festival, que es un esfuerzo, ¿no? También, un esfuerzo gozoso, diría yo, gozoso, ¿verdad? Gozoso, sí. ¿Quiénes se integran, Inana? ¿Quiénes están participando en esto? Sí, pues la organización global del evento somos Inana, pero Inana también como parte de esta red de custodios de las áreas naturales protegidas y de los bosques en realidad, ¿no? Y en esta ocasión tenemos el apoyo del Ayuntamiento de Xalapa con infraestructura. Entonces, agradecemos también al ayuntamiento por el espacio, ¿no? Por permitirnos hacerlo ahí en Berros, por las carpas y las mesas que nos van a prestar. Sin embargo, todos los recursos pues son voluntarios, tanto de esfuerzo de tiempo y energía como económicos, ¿no? Entonces, sí es un poco el buscar cómo gestionarlo. Y bueno, pues vamos a esperar y a pedirles también como su colaboración, quizás pasando la gorra o algo, pues para los materiales, los artistas, los titiriteros, Carlos Converso, Pablo Landa, que van a hacer presentación, lo están haciendo en solidaridad, ¿no? Entonces, pues por lo menos poderle regalar un kit de miel de agradecimiento. Los músicos, va a haber jazz a las 5 de la tarde. Oye, yo me apuntaría con algunas décimas. Digo, tal vez no para el festival, pero sí para que se vayan haciendo haciendo difusión, pero obviamente pues tendría yo que irme informando, ¿no? Porque de verdad que estoy sorprendida. O sea, ya hemos hablado varias veces de las abejas acá, justamente con Inana, y siguen saliendo cosas muy interesantes en las abejas. Es infinito de repente, ¿no? Nosotros nosotros que ahí medio vamos en este caminito, cada vez nos vamos y nos vamos llenando de, uh-huh. de más sorpresas y asombros, ¿no? Uh-huh. Que no paran. O sea, decimos, ah, hacen tal. No es cierto, llegan y nos enseñan otra cosa, ¿no? Entonces, uh-huh. Las abejas sí nos han enseñado tanto paciencia, porque uh-huh. esto es de calma, ¿no? Uh-huh. De regresar esos ritmos naturales que hemos perdido por el acelere de las ciudades. Uh-huh. Entonces el ir viviendo junto con las abejas pues es una bonita vida. Ay, qué bonito. Pero llena de asombros y pues nos encanta también, ¿no? Ir contagiando uh-huh. ese asombro que nos regalan ellas. Qué bien, muy bien. Pues Lupita Pecero también en sus indagaciones nos trae una información de Zagarpa sobre temas ya de producción nacional. Sí, ya bueno, México produce más o menos aproximadamente 57,000 toneladas de miel en un año. 57,000 toneladas anuales. Ajá. Más o menos. Y somos, estamos entre los 10 países que más miel producen. Uh-huh. En los últimos dos años estamos en el sexto lugar, después pasamos al 7, por ahí andamos. Uh-huh. Pero y prácticamente que es un cuarto de nuestra miel o por ahí, se va a Alemania y a Reino Unido. Ok, bueno, pues es importante saber ese dato y también reflexionar ya con el dato que nos está dando Ingrid en esta ocasión de Inanna, sabiendo que en ese sentido no son abejas nativas, no son abejas mexicanas, son abejas que están produciendo, pero son europeas. Entonces, también la explotación de las abejas apis es muy fuerte, la verdad que escuchar estos datos a nosotras como Inanna y como amantes de las abejas, pues ya no es tan wow, qué padre, lleguemos al primer lugar. Ajá, sí. Pues no. Sí. No, porque eso conlleva un montón de cosas atrás, ¿no? Uh-huh. El que se estén generando monocultivos o el que se estén moviendo tantas abejas, cómo su explotación se está yendo cada vez más fuerte para justo llegar al primer lugar, ¿no? Para que Alemania y Reino Unido, todas las casas de Europa tengan su miel, pues conlleva un montón de explotación para las abejas, ¿no? Uh-huh. Entonces, y sobre todo por ¿Qué decimos como explotación de abejas? ¿Qué es eso? Pues el estarlas moviendo de un lado uh-huh. para otro, el estarlas como haciendo que produzcan. Uh-huh. ¿Qué les provoca a ellas como especie o como individuo? ¿Qué sucede? Pues como, a ver, chambea tú 24 horas al día. De por sí ellas ya como organismos, multiorganismos, uh-huh. Ellas trabajan todo el tiempo, ¿no? No paran. De hecho, su descanso es solamente ponerse más tranquilitas, ¿no? Uh-huh. No se sabe muy bien si duermen o no, pero sí uh-huh. bajan su energía o su dinámica, ¿no? De actividad. Pero el estarlas explotando como no quiero generalizar porque también hay muchos apicultores muy conscientes de esto y no las mueven tanto, no las alimentan, ¿no? Porque muchas veces ya no hay floración, entonces las alimentan con azúcar, con fructuosa, con alimento para abejas. Lo cual hace que la miel pues tampoco ya no sea tan de buena calidad, ¿no? Uh-huh. Pero eso sí, para Alemania, como pide altos rangos de calidad, pues tienen que estar moviéndolas de un lado a otro, a veces de estado a estado, de un ecosistema a otro, ¿no? Entonces uh-huh. eso produce mucho estrés en las abejas. Pues creo que es bastante interesante el dato que nos acabas de compartir, Lupita, junto con esta información ya de fondo y profundidad uh-huh. de este sistema económico apicultor que pues no está siendo tal vez sensible o ético con el manejo de una especie. Sí. En este sentido, ¿qué podríamos hacer como consumidores, como personas de a pie, para poder fortalecernos uh-huh. como sociedad que está en pos de generar espacios de conservación, de hacer reflexión y sobre todo de consumir y qué consumimos? Sí, pues acá la idea no es dejemos de consumir, ajá. sino seamos abiertos, ¿no? A nuestro consumo, reflexivos ante nuestro consumo de cualquier cosa, no solamente de la miel. Uh-huh. Y la invitación es como abrir esta mirada, ¿no? a lo que conlleva ya no solamente tu botecito de miel, sino tu mermelada, tu café, o sea, todo tiene una cara y todo tiene también un animal o un ecosistema atrás de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues la invitación es la reflexión hacia nuestro consumo. Uh-huh. Y otra es eso, invitarles a que conozcan algún apicultor que esté trabajando con sus abejas de alguna otra manera, que uh-huh. no sea esta explotación, tanto de abejas nativas sin aguijón como apis, ¿no? Uh-huh. Y pues justo como seguirnos en estas redes en uh-huh. las que hemos ido como creando un poquito más pues esta idea, ¿no? De no consumir de más de uh-huh. todo, ¿no? Uh-huh. Porque cada vez nos queremos llenar de más y más y más cosas. Tanto así que hemos visto a las abejas igual a miel, igual a dinero. Uh-huh, uh-huh. Cuando hicimos esa ecuación, pues todo se vino abajo, ¿no? Entonces, si regresamos a abejas, es igual a vida, o sea, es igual a un montón de cosas más. O que la abejita en toda su carrera de vida, que son más o menos aproximadamente 3 meses, solamente hace una gotita de miel. Solamente hace una gota de miel, ¿no? Entonces, wow. Ahí puedes, las apis, por ser un poquito más grandes, quizás es un poco más, pero no pasa de, o sea, una sola abeja no hace un litro de miel, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí quizás podemos llegar a ese, abrir los ojos y decir, wow, pues entonces no me voy a embarrar todo el pan de miel, sino lo voy a... Pues lo voy a hacer como más, no volviéndonos religiosos, pero sí, sí lo voy a hacer más sagrado, ¿no? Uh-huh. Nuestros alimentos son sagrados, pues porque de ahí nos alimentamos. Uh-huh. Pasemos tal vez del precio y el consumo al aprecio de las cosas, sí, ¿no? Sí, sí. Al saber que eso que nos estamos sirviendo en el plato vino de algún lugar que tal vez el precio por el que pagamos uh-huh. no es el coste ambiental, uh-huh. no es el coste social, uh-huh. y en este caso no es el coste que tuvieron las abejas uh-huh. para irse por ese néctar uh-huh. a distintas flores, llevarlo hacia su espacio uh-huh. privado, cierto. Y donde después nosotros, bueno, los apicultores o meliponicultores, la pudieron extraer, ¿no? Exacto. Sí, pasemos del precio al aprecio. Y bueno, pues ya nos estamos despidiendo de la ensalada y como también es tradición, vamos a despedirnos con una reflexión final que querramos que se quede germinando en los oídos de quienes nos escuchan. Héctor, estudiante de agronomía. Pues para mí, en agronomía, el uso de insecticidas, pesticidas y agroquímicos son dañinos para nuestros polinizadores naturales, que en este caso son las abejas. Y pues es el uso racional de estos y no abusar de ellos. Y en cuanto, porque hay épocas en las que las abejas llegan a alimentarse en la floración, uh-huh. entonces durante esa época no utilizarlos. Muy bien, muchísimas gracias Héctor por esta reflexión que yo creo que tiene bastante contundencia uh-huh. y ojalá que nos estén escuchando agrónomos en formación sí. como tú y agrónomos ya uh-huh. Que están en su profesión para que tomen cartas en el asunto. Lupita Pecero. Bueno, yo ahora sí que aprovecho para darles un último dato que a mí me pareció impresionante. Para un kilo de miel se necesitan 180 mil kilómetros de vuelo de una abeja. Además, se necesitan 4.5 millones de flores, o sea, el néctar de estas 4.5 millones de flores y el trabajo de 2.500 abejas aproximadamente para oh. un solo kilo de miel. Muy buen dato, wow. muy buena reflexión. Muchas gracias, Lupita Pecero. Ingrid, de Inana AC. Bueno, pues agradeciendo muchísimo el espacio, reiterando la invitación, que sigamos ahí reflexionando y pensando. Va a haber también pláticas donde acerquemos estos temas y podamos compartirlos. Y bueno, pues abiertísimo también está la red de custodios para que sean parte. Y pues sigamos cuidando lo que nos cuida. Exacto, cuidemos lo que nos cuida y vayamos al Festival de Niebla, Bosque y Abejas Nativas este 1 de diciembre, que es sábado de 10 a 8 de la noche. Y mi reflexión final es de Albert Einstein, quien dijo: si la abeja desapareciera de la superficie del globo, el hombre solo tendría 4 años de vida. Sin abejas no hay polinización,